Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues, que como todos los viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina, la FM 103.6. Como saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Un programa en el que tratamos de traerles lo último que se ha editado, aunque también siempre tenemos un huequito para el recuerdo. Así va a ser en el día de hoy, que tendremos lo último de John Scofield, también Bob James y David Sanborn, que se unen y sacan nuevo disco, dos guitarristas de excepción, acústicos eso sí, como son Tommy Emmanuel y Martin Taylor. Para el final tenemos blues y blues del bueno, de la mano del gran Walter True. Y el huequito para el recuerdo de hoy lo haremos con, o lo tendremos a través de Stevie Wonder, aquel fenomenal disco que grabó en el año 73, titulado genéricamente Inner Vision. Escucharemos pues los principales temas desde mi punto de vista también. Habrá un huequito para Booker T. Jones. Y también para la Southern Hospitality. Pero en principio, y va a ser el disco que usemos para abrir el espacio de hoy, le dedicaremos gran parte del tiempo a estos tres discos que les he comentado: el de John Scofield, el de Bob James y David Sanborn, y también el de Walter True. Y como digo, John Scofield con nuevo disco, en fin, como en sus mejores momentos. El tema que vamos a escuchar se llama Camelus, John Scofield. John Scofield. El título genérico del disco es Uber Jam 2. Bueno, suena ya el piano de Bob James y en nada el saxofón, ahí está, de David Sambor. El tema se llama Follow Me y está en el último disco que acaban de sacar al mercado. Cuarteto Humano es su título. dos clásicos del jazz contemporáneo, el teclista Bob James y el saxofonista David Sambor. Y hablando de clásicos, vámonos con dos clásicos de la guitarra, como son Tommy Emmanuel y Martin Taylor. Ellos han sacado un disco, El Coronel y el Gobernador se titula, del que estamos escuchando ya este Down os Cocomos. Change. I've got to move my capo here, Tommy. Right. There you go. Here we go. Samuel y Martin Taylor. Bueno, vamos ahora, continuamos con Booker T. Jones. Bien, es verdad que este disco lleva ya como 13 meses en el mercado, pero que no lo habíamos escuchado por aquí, por el programa. Un disco con el que además obtuvo un premio Grammy y está, digamos, respaldado en este disco por una banda de hip hop, los Roots, The Roots. El tema se llama The Bands, Booker T. Jones. Bueno, continuamos ahora con ese disco de David Sambor y el señor Bob James y su cuarteto humano. El cuarteto lo conforman, además, lógicamente, de ellos dos, Steve Gadd en la batería y James Janus en el bajo. Y en este tema, concretamente, que se llama Deep in the Weeds, aparece el percusionista Javier Díaz. We'll be right back. Hasta el momento, los dos temas que hemos escuchado de este nuevo disco de Bob James y David Sambor son composiciones de Bob James. Vamos a seguir con el disco de Scofield, de John Scofield, que lógicamente toca la guitarra. Tiene el grupo formado por Abby Bornix, también guitarra y samples. En el bajo, Andy Hex, usa dos baterías en esta grabación que se llaman Andy Deitch y Luis Gatto. Y tiene como invitado especial un músico, un teclista con el que él ha tocado y grabado mucho, John Medeski, al órgano, al Burlitzer y al Mellotron. Este tema que está sonando ya bajo mis palabras se titula Curtis New, John Scofield. John Scofield y su gusto por las nuevas tecnologías. Seguimos, ya es el último tema que vamos a escuchar de este pianista y de este saxofonista Bob James y David Sanborn con su último disco, como les digo, titulado genéricamente Cuarteto Humano, que les recuerdo lo componen Bob James al piano, David Sanborn en los saxofones alto, soprano y sopranino, que en algún tema suena, en la batería un grandísimo de este instrumento como es Steve Gadd, y en el bajo otro músico de excepción como James Janus, es decir, un cuarteto humano pero de mucho quilate musical. Thank you. precioso el tema. Por cierto, composición de Bob James y que se llamaba You Better Now Go to College. Bueno, y volvemos también ya al último tema de estos dos grandes guitarristas, dos fenómenos que comparten pues, talento y virtuosismo, Tommy Emmanuel y Martin Taylor. Por cierto, el título genérico del disco, por si tienen interés, El Coronel y el Gobernador. Sí, señor, Tommy Emmanuel y Martin Taylor. Bueno, un último tema también en esta primera parte de John Scofield, por cierto, con un título bastante español, Torero. John Scofield, que, como les digo, ha sacado un nuevo disco titulado Uberjam 2, porque recordarán ustedes que hace un tiempo editó un disco con ese título también, Uberjam, pues este es el 2. Como digo, torero, el señor John Scofield. Bueno, y dejamos a John Scofield y al jazz para irnos un poquito al Southern Rock. Esta vez de la mano de un grupo que acaba de nacer, acaba de sacar su primer disco, se titula Southern Living. Ellos son Southern Hospitality, es decir, que todo muy sureño, y que en principio me llamaron la atención porque tienen un padrino, vamos, excepcional, Tad Benoit. Ellos son Southern Hospitality. Ask me something to eat. I'm gonna strip down to my birthday suit and jump right in the creek. And there ain't nobody out here gonna be messing with me. That's the way I like it. Out here in the woods. This kind of southern living make you feel so good. Up on a wire, staring down at the sand. The ocean breeze is blowing like a four-bladed fan. Pine tree casts a shadow, protect me from the sun. Lay up underneath the tree until the day is done. That's the way I like it. Out in the sand. This kind of southern living makes me feel so grand. Outer Living, el título de este tema y el título genérico del disco del grupo Southern Hospitality, que están apadrinados, o más concretamente producidos, y además ha sido el ingeniero de sonido Tad Benoit. Ellos son Damon Fuller en la guitarra steel, y también canta Victor Wainwright en el piano, Hammond B3 también canta, J.P. Sorr la otra guitarra, el dobro, también canta, y en el bajo está Chuck Reilly y en la batería Chris Pitt. Esto se llama King Lie and Whiskey. Con esto dejamos esta primera hora, un poquito de publicidad y volvemos de inmediato. Where does it start? Where does it end? Kind lies and whiskey again. Well, I've got scars from cars, bars and women. Lord, I've earned them all. Well, I've been searching for a warm place to hide and a soft place to catch me when I fall. Kind lies, whiskey again. Rich man's pleasure, a poor man's sin. Where does it start? When does it end? Kind lies and whiskey again. Come on, JP. Whiskey again. Y aquí comienza la segunda parte de este jazz, rock and blues de hoy. Y con un olvido casi imperdonable, se nos quedaba este temazo inscrito dentro del disco de John Scofield que les estamos presentando hoy. Se titula Cracked Eyes. Como digo, John Scofield, Abby Bornick, Andy Hess, Adam Dates, Louis Cato y su amigo John Medeski. Mm-hmm. John Scofield y su último trabajo, Uber Jam 2. Bueno, vamos con ese recuerdo que hoy le queremos dedicar a Stevie Wonder y más concretamente a uno de sus grandes discos, en mi opinión, el Inner Vision del año 73, aunque nosotros lo vamos a escuchar en su versión remasterizada del año 2012. Uno de los temas que componían aquel disco es este que está sonando ya, Too High, Stevie Wonder. I'm too high, too high, but ain't touch the sky. I'm too high, too high, but ain't touch the sky. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. That red is green, and she's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but the world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. La única colaboración en el tema de otros músicos eran esas tres voces que se oían. lo único, el resto de instrumentos eran tocados por el propio Stevie Wonder. Un tema que también tuvo mucho éxito en aquel entonces, no olvidemos que este álbum fue premio Grammy al mejor álbum del año, era este que está sonando ya, el famoso Don't You Worry, Borazán. Bien chévere. Is that right, mama? Yes. I got my shaking room on the left. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. El señor Stewlan Hardaway Yadkin, que es realmente su nombre, que nacía un 13 de mayo del año 50, eso sí, después de solo 7 meses de gestación, por lo que sus retinas no se desarrollaron lo suficiente y, como todos ustedes saben, nació ciego. otro de los temas que componen aquel fabuloso álbum, Jesus Children of America. Les recuerdo que esto se grabó en el año 73, que es el único músico, excepto determinadas colaboraciones, por ejemplo en el tema anterior, solo dos músicos haciendo percusiones, y en fin, con un mérito tremendo para además un hombre con esa cualidad, por llamarlo de alguna manera, encima ser ciego y tener la calidad que tiene este hombre, Stevie Wonder. Soldier, now are you standing for everything you talk about? See, transcendental meditation speaks of inner preservation. Transcendental meditation gives you peace of mind. Your story, babe. And if you lie, it will come to pay. Empieza a sonar otro de los temas. Antes quiero recordarles que Stevie Wonder está en posesión, creo no equivocarme, si son creo 26 premios Grammy, una carrera tremenda con más de 100 millones de discos vendidos, que se dice pronto, y como digo, pues toca batería, bajo, percusión, aunque lógicamente lo más notable es el piano, la armónica y los teclados en general. Otro de esos temas que suena ya, His Mistress Know It All. Making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-It-All. Makes a deal with a smile, knowing all the time that his lies are mine. He's Mr. Know-It-All. Must be seen, there's no doubt. doubt. He's the coolest one with the biggest smile. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, what do you know? If you had my kind of cash, you'd have more than one place to go. Concern is how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's the kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, tell you he knows he's living right, and you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, he's the man with the plan, got the counterfeit dollar in his hand. Just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all. Say it. He's Mr. Know-it-all. And if I take a pain, take your head off to the man who's got the plague. Stevie Wonder, el disco Inner Vision, del que el próximo 3 de agosto se van a cumplir nada más y nada menos que 40 años de su puesta a la venta. La versión que nosotros estamos escuchando es la editada el año pasado, en el 2012, una edición remasterizada con el sonido, algo modificado, pero auténtico como el primero de ese 3 de agosto. Este tema que acabamos de escuchar, el único músico que formaba parte de esa melodía que estábamos escuchando excepto de Stevie Wonder, era el bajista Willie Wicks. El resto de cosas que se oían ahí era Stevie Wonder. Bueno, y está sonando ya uno de los temas que alcanzaron más éxito en este disco, que en general eran todos los temas, como ustedes habrán podido apreciar hasta el momento, muy buenos temas, pero entre todos tal vez sobresalía este Living for the City, que por cierto obtuvo el premio Grammy a la mejor canción en el año 74. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city. Like I pictured it. Skyscraper and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here, run this across the street for me right quick, okay? Run this across the street for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh no. What'd I okay, do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. Oh, go. A jury of your peers, having found you guilty, 10 years. What? Come on, come on, get in that cell, nigger. God, no. His hair is long, his feet are hard and pretty. Ese coro está formado, son los únicos músicos que también participan en esta grabación, en la grabación de este tema, son Minnie Riperton, Denise William y Syreeta Wright. Por aquel entonces era Syreeta la mujer de Stevie Wonder, que además trabajaba en la Tambla Motown, que es, por cierto, la editora de este fenomenal disco. El último tema ya que vamos a escuchar, de los 9 que componen, hemos escuchado 6. Este que suena es otro de los conocidos, Higher Ground, Stevie Wonder. Lover. enorme, fantástico, Stevie Wonder. Bueno, y vamos a recordar a otro gran personaje, en este caso del mundo del blues, Luther Allison, a través de un disco de uno de los grandes guitarristas y cantantes también del momento. Se llama Walter True, que desde que conoció y coincidió con él en el Festival de Montreux en Suiza en el año 86, creo recordar, tenía en mente ya el hacer un disco homenaje a la música de este hombre. Esto se llama Chicago, Walter True, en homenaje al gran Luther Allison. Guitar laid in my hand. Walter True. El título genérico del disco es Luther Blues y lo componen 13 temas, todos compuestos por Luther Allison y algún que otro colaborador como James Solver, por ejemplo, excepto este que está sonando ya, que es composición del propio Walter True, que bueno, con el título yo creo que lo dice todo. When Luther Played the Blues. Walter True, cuando Luther toca blues. Yes, it did. Look out now. And when Luther sang the blues, he gave us everything he had. Decía al final, bye bye loser, my friends. Indudablemente uno de los grandes de la guitarra de blues, este Walter True, haciéndole este homenaje a otro de los grandísimos de la guitarra, como era el señor Luther Allison. Bueno, me habrán oído decir en más de una ocasión que John Mayall tenía una vista impresionante para tener a los mejores guitarristas en su grupo, en los Blues Lakers. Bueno, este hombre, Walter True, formaba parte de ello. Incluso coincidió en un tiempo con Coco Montoya, otro de los grandes que también ha pasado por el grupo de John Mayall. Bueno, seguimos con el disco homenaje a Luther Allison, un tema muy conocido de Luther: I Am Back. He vuelto, Walter True. We'll be right back. he vuelto a tocar blues para ti. Bueno, último tema del disco y del programa por hoy. Walter True, esto se llama Move from the Hood. Les recuerdo, el disco lleva por título Luther Blues. Se acaba de editar, un tributo a Luther Allison. Con él nos despedimos por hoy. Recuerden que este programa lo podrán encontrar también en Facebook, en nuestra página personal o en la página de esta emisora. También el martes a partir de las 9 se vuelve a transmitir, pero en esta ocasión a través de Radio Tegueste en la 88.0 en diferido, lógicamente. Y el próximo viernes aquí en Radio Tejina, en la FM 103.6, tendrán una nueva edición de Jazz Rock and Blues. Así que si quieren, por acá les espero. Mientras tanto, reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.